alguien lo observara, ¿qué vería en usted? ¿Qué le diría sus palabras, sus acciones y los lugares a donde va en cuanto a quién es usted? Una de las primeras evidencias de la presencia del Espíritu Santo en su vida es la manera en que usted opera. Hoy, en Momento Decisivo, aprenderemos que cuando el Espíritu Santo controla la vida de uno, hay ciertos frutos que uno da. Estos frutos le ayudan a uno en la experiencia con Dios, sus relaciones con otros y su desarrollo total como persona. Ahora con unas pocas palabras más sobre el mensaje de hoy, titulado El fruto del Espíritu, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Muchas gracias. En cierta ocasión prediqué una serie entera de mensajes sobre el fruto del Espíritu, pero para el propósito en particular de nuestra consideración, al estar aprendiendo sobre Dios con nosotros, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, vamos a dedicar 2 días a examinar, a vuelo de pájaro, el fruto del Espíritu y aplicar esa verdad que tenemos ante nosotros a nuestra vida personal. Vamos a descubrir lo que vemos cuando el Espíritu Santo controla a un individuo. El pasaje bíblico para esta lección se halla en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Hoy vamos a aprender en cuanto a una experiencia personal con Dios. Vamos a ver cómo algo del fruto tiene que ver con relaciones personales con otros. Luego, finalmente, el día de mañana, dirigiremos nuestra atención al desarrollo personal como personas, el fruto que cae bajo esa categoría. Abramos la Biblia en Gálatas, capítulo 5. Vamos a hablar del fruto del Espíritu, lo que significa y cómo se aplica eso a nuestras vidas. Abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer en la Biblia, antes de empezar, en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Durante la Segunda Guerra Mundial, un muchacho quiso ingresar en la Armada. Tenía solo 15 años, pero era grande para sus años y le dijo al oficial de la oficina de reclutamiento en Richmond, Virginia, que tenía 16. El oficial le miró y le dijo, «Lo lamento, jovencito, no tienes la edad». 2 meses más tarde, el muchacho volvió. El oficial pareció no recordarlo, así que esta vez el muchacho le dijo que tenía 17 años. De nuevo, la respuesta fue, «Lo lamento, no tienes edad suficiente». Esperó unas 4 semanas y volvió. Esta vez, en respuesta a la pregunta del oficial, dijo que tenía 18 años. El hombre observó al adolescente, sonrió y le dijo, «Joven, en realidad, nos gustaría tenerte en la Armada. El problema es que tú estás creciendo tan rápido que me temo que tendremos que jubilarte antes de que termine la guerra». ¿No sería grandioso si todo creyente tuviera esa clase de deseo de crecer en términos de madurez en la fe? Es triste ver qué tan a menudo algunos se convierten en creyentes. Empiezan en un nivel de principiantes y nunca avanzan más allá de ese punto en su andar con el Señor. No es posible estudiar la Biblia con fidelidad sin sentirse retado por las oportunidades, el gozo y el entusiasmo de crecer a semejanza de Cristo. De eso vamos a hablar hoy, porque cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, nos da una imagen de cómo el seguidor de Cristo debe verse, actuar y sentir al andar por este mundo. Para comprender esto y realmente captar el meollo del asunto, es importante apreciar el hecho de que este concepto del fruto del Espíritu nos ha sido dado en un contexto muy interesante. Si ustedes han leído el pasaje, sabrán que justo antes de esta lista de los 9 aspectos del fruto del Espíritu, se nos da una lista de las obras de la carne. Son términos bastante horribles. A decir verdad, cuando tengan la oportunidad, vuelvan a leerlos porque Lo que ustedes tienen en Gálatas, capítulo 5, en realidad son dos oportunidades, dos opciones. Pueden vivir según la carne o pueden vivir según el Espíritu. La persona que no está llena del Espíritu y no exhibe el fruto del Espíritu, a la larga empezará a vivir conforme a las categorías de pecado que se mencionan aquí como obras de la carne. Al mirar esa lista, verán en el versículo 19 un buen número de pecados morales. En el versículo 20, un buen número de pecados religiosos. Y luego, en los versículos 20 y 21, verán una cantidad de pecados sociales. Pablo nos pinta este telón de trasfondo en la vida carente del Espíritu Santo para que podamos realmente apreciar lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos controle y se deje ver en nuestras vidas. Así que, al leer la lista del fruto del Espíritu, oblíguese a retroceder y leer la lista de las obras de la carne primero, porque entonces verá cuáles son sus opciones. Me atrevo a decir que no hay nadie que me esté oyendo que no decida vivir según los versículos 22 y 23 si tuviera la oportunidad. Algo que tenemos que entender en cuanto al fruto que se menciona aquí es que es algo que se puede observar. No es algo que se tenga que buscar y rebuscar. Si una persona está andando conforme al Espíritu de Dios, habrá evidencias visibles, reconocibles en su vida. Este fruto siempre tiene que ver con las relaciones con otras personas. Es una especie de asunto recíproco, por así decirlo. Usted no lleva fruto solo por usted mismo. Lleva fruto en su vida si exhibe estas cualidades, a fin de poder tener la oportunidad de ministrar a otros. Ahora bien, hay muchas maneras de ver esta lista de 9 características, pero al estudiarlas esta vez, me di cuenta de algo que nunca antes había visto, y eso que he estudiado este pasaje muchas veces. Dios, por inspiración del Espíritu Santo, dirigió a Pablo a organizar estas características de una manera muy especial, de modo que literalmente describen todo lo que somos en Cristo. Hay 3 secciones de 3 cada una. En otras palabras, hay 3 triadas de características o virtudes. Primero, hay 3 características que describen nuestra experiencia personal con Dios. Luego, tenemos 3 características que describen nuestra relación personal con otros. Finalmente, hay 3 características que describen nuestro desarrollo personal como personas. Tengo que decirles que para poder captar todo esto en un mensaje, tendré que avanzar muy rápidamente y no tendremos tiempo de buscar en la Biblia todos los versículos. Así que anótelos conforme vaya mencionándolos para que luego pueda verificarlos por sí mismo. Es el efecto acumulativo de toda esta información lo que le va a dejar una impresión en el alma, tal como dejó su impresión en la mía. Así que empecemos con la primera categoría de virtudes. Pablo dice que cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y exhibe evidencia de esto, esto ejercerá un impacto en su experiencia personal. Dice que su experiencia personal se notará en 3 características: amor, gozo y paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Tomemos la primera de estas 3. ¿Qué es el amor? El fruto del Espíritu es amor. No es novedad para nadie que me esté oyendo el saber que el creyente en Jesucristo ha sido creado específicamente para tener comunión con Dios. Para eso nos creó Dios. Esa comunión quedó rota en el huerto del Edén y literalmente se perdió hasta que Jesucristo vino e hizo posible de nuevo esa comunión. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, el amor quedó roto. Fue destruido en términos de su santidad, pero cuando Cristo vino al mundo y murió en la cruz, restauró la posibilidad del amor ágape, el amor del que Pablo está hablando aquí cuando usa el término en Gálatas 5 en la lista primaria de virtudes. Como voy a mostrarles en unos momentos, en realidad pienso que se puede decir que el amor es el tema y todo lo demás es una descripción del mismo. Primero, al estudiar el concepto del amor ágape en el Nuevo Testamento, se aprende que el amor es el primer mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan cuando el experto de la ley vino a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo, en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo que el más grande mandamiento es amar. No solo es prioritario este mandamiento, sino también es un don perfecto. En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 2 y siguientes, habla de los dones espirituales. Esta es una sección de la Biblia que algunos han considerado como controversial. Pero al llegar al final del capítulo 12, después de haber bosquejado todos y cada uno de los diferentes dones espirituales posibles, en el último versículo del capítulo 12, versículo 31, Pablo dice, «Quiero que sepan que hay un camino más excelente». ¿Cuál es ese camino más excelente, amigos? El capítulo 13 de 1 Corintios es el capítulo del amor. Es el capítulo respecto a todo lo que es el amor ágape de Dios. Así que, en el capítulo siguiente, Pablo nos muestra este don perfecto. Dice que es posible tener todos los dones espirituales, pero si no se tiene amor, no se tiene nada. Porque el amor es el don perfecto de Dios. El amor de Dios, el amor ágape, es el don perfecto. Así que es el mandamiento prioritario, es el don perfecto. Y quiero que noten también que es una virtud permanente. Lean todo el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Qué sucede al llegar al final de ese pasaje? Quiero que recuerden esto porque sé que muchos conocen 1 Corintios 13. Pablo llega al final del pasaje y en una afirmación sumaria dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es el resto? Pero el mayor de ellos es el amor. Dice que el mayor es el amor, es la más asombrosa de las virtudes, es la virtud que más abarca y que es posible tener como creyente en Jesucristo. Finalmente, es la prueba de su fe. ¿Lo sabían? ¿Cómo se sabe si alguien es creyente? Pues bien, alguien dice, ¿hay que ir a la iglesia todos los domingos o da sus ofrendas a la iglesia? Estas cosas son importantes, pero Jesús dio la manera clave en que se puede decir si alguien es o no verdaderamente creyente. Dijo, por esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si se tienen amor los unos a los otros. Así que al mirar de nuevo, es posible descubrir que Jesucristo nos ha dado esta maravillosa verdad. Nos ha dicho que cuando somos controlados por el Espíritu de Dios, cuando Él es el presidente de nuestras vidas, como hemos estado estudiando, una de las cosas que será evidente es que somos personas de amor. Somos personas que amamos. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Si usted se ve entre personas díscolas, furiosas y crueles, tal vez sean creyentes, pero no son creyentes controlados por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios lo controla a uno, le hace ser como Jesucristo. Y Jesucristo es la expresión misma del amor. Ahora, quiero que hagan un breve ejercicio junto conmigo. No pierdan su lugar en Gálatas y pasen a 1 Corintios 13. Ya dijimos que 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Leo este capítulo en las bodas que celebro. Es un maravilloso capítulo que describe todas las cualidades del amor ágape. El amor es el fruto primario. Aunque no lográramos terminar de hablar del tema de este mensaje, si hablamos de esto, ya lo tenemos. Y habremos hablado de todo lo demás. Así que esta semana repasé las 9 características de la vida llena del Espíritu y vi cómo son descritas en el pasaje de 1 Corintios 13. Así que abran la Biblia en 1 Corintios 13 y hagan este breve ejercicio conmigo. En primer lugar, la Biblia dice que la fuerza del amor es el gozo. En 1 Corintios 13:6 leemos que el amor no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Luego, el siguiente fruto del Espíritu es la paz. En 1 Corintios 13:5 leemos que el amor no piensa el mal. El siguiente fruto del Espíritu es paciencia. Y en 1 Corintios 13:4 al 7 leemos que el amor es sufrido, es benigno, que todo lo sufre y todo lo soporta. ¿Es el amor paciente? Absolutamente. La siguiente característica en el fruto del Espíritu es benignidad. Y en 1 Corintios 13:5 leemos que el amor no se porta groseramente, el amor es gentil. El siguiente fruto del Espíritu en Gálatas 5 es bondad. En 1 Corintios 13:4 leemos que el amor no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, el amor es bueno. El siguiente fruto del Espíritu es la fe. En 1 Corintios 13:7 leemos que el amor todo lo cree y todo lo espera. Entonces viene mansedumbre. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo. Luego viene templanza y 1 Corintios 13:5 dice que el amor no se irrita. Ahora que lo han notado, pueden estudiarlo más cuando lo deseen. Pero lo que quiero que comprendan es esto. A la cabeza de la lista de características de una persona llena del Espíritu encontramos este concepto del amor. El amor lo cubre todo. El amor es en realidad el telón de fondo y la tela antes de que se pinten ahí todas las demás partes del cuadro. Así que si usted tiene esa clase de amor, las demás cosas serán igualmente verdad en usted. El fruto del Espíritu es amor. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Es esto lo que usted es? ¿Es usted una persona de amor? Tal vez debería preguntarlo a su esposo o esposa. Tal vez debería preguntarlo a sus compañeros de trabajo. ¿Exhibe su vida el amor lleno del Espíritu? La siguiente característica de la persona que está llevando una vida controlada por el Espíritu es el gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Sherwood Williott Ward es un amigo mío que vive también en San Diego y que escribió un libro sobre el tema del gozo. Es un gran libro. En la introducción de este libro dice, parece que este libro que conocemos como las Sagradas Escrituras contiene en sus páginas 542 referencias al gozo. Estas incluyen alegría, deleite, placer, risa, regocijo, dicha, bienaventuranza, júbilo y otros sinónimos. El libro incluye todos los términos que la Biblia usa para referirse al gozo. En otras palabras, dice, hice un descubrimiento increíble. Descubrí que la Biblia es un libro de gozo. Una vez vino a verme una pareja que venía a nuestra iglesia procedente de una secta falsa y Cristo los salvó. Cuando les pregunté cómo fue que recibieron la salvación, nunca olvidaré su respuesta. Me dijeron, Pastor Jeremiah, cuando vinimos el primer domingo sentimos el gozo que había en esta iglesia y era un gozo que nunca habíamos tenido en la iglesia a la que pertenecíamos. El fruto del Espíritu es gozo. Debemos ser personas gozosas. Algunos saben que dictamos conferencias por todo el país varias veces al año y me acompañan varios de nuestros colegas ministros. Vamos a lugares donde nunca antes hemos estado y nos mezclamos con la gente. ¿Saben lo que me dicen los que nos invitan? Dicen, vaya, ustedes sí que saben gozar en lo que hacen y divertirse juntos. Les digo que nosotros no empleamos a nadie a menos que tenga gozo. Una de las maneras en que empleamos a la gente es llevarla a almorzar y les contamos todas las historias más divertidas que sabemos. Si no se ríen, no los contratamos. Muéstreme una persona que no tiene gozo y ahí tiene alguien con quien no es ninguna alegría trabajar. La vida controlada por el Espíritu es una vida de gozo. Somos personas que tenemos gozo, pero el gozo no necesariamente es felicidad. La felicidad tiene que ver con los sucesos, pero el gozo tiene que ver con su relación con Jesucristo. Quiero darles un par de pensamientos que apenas puedo mencionar. Primero, este gozo se centra en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea completo. ¿Qué clase de gozo tenemos como creyentes? Tenemos el gozo del Señor Jesucristo. Se centra en Cristo y es completo y absoluto. ¿Notaron la última parte del versículo? La Biblia dice que nuestro gozo en Jesucristo es completo, completo gozo. De hecho, en 1 Pedro 1:8 leemos estas palabras. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Es esta la clase de gozo que usted tiene? ¿Gozo inefable y lleno de gloria? ¿Gozo que es completo? Permítanme decirles algo más que es bueno respecto a este gozo que tenemos como fruto del Espíritu. No solo que se centra en Jesucristo y es completo y absoluto, sino que también es cierto a pesar de las circunstancias. Ustedes dicen, ¿sabe algo, Pastor Jeremiah? Usted tiene una buena familia, vive en una linda casa y pastorea una buena iglesia. No es extraño que usted tenga gozo. Permítame decirle algo. Se lo puedo decir con toda sinceridad, Tuve gozo en medio del cáncer, tanto como tengo gozo al estar aquí hoy, porque el gozo no es si usted está a gusto o no con las circunstancias. El gozo es ese sentido hondamente arraigado de bienestar que hay en usted, pase lo que pase afuera. Que usted puede cantar de corazón, todo está bien con mi alma. Gozo a pesar de las circunstancias. Jesús dijo en Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Tiene usted esta clase de gozo? Si tiene lo real, si lo que tiene no es simplemente sucesos que le hacen feliz, sino que tiene gozo en Jesús, nadie puede quitárselo. Nadie puede robárselo. Es suyo. Sin que importe qué dificultad se haya atravesando, sin que importe la clase de problemas que enfrente, si tiene el gozo de Jesús, tiene verdadero gozo. Usted dice, pastor, ¿quiere decir eso que ando por todos lados riéndome como loco todo el tiempo? No, el gozo no siempre es risa. A veces el gozo va mezclado con lágrimas, ¿verdad? Me encanta el versículo de Nehemías 8:10 que anoté en mi diario. Dice, el gozo de Jehová es tu fortaleza. ¿Tiene usted fuerza? ¿Tiene la fortaleza del gozo del Señor que viene al ser lleno del Espíritu de Dios? Esa es la segunda de las experiencias personales. Ahora, en tercer lugar, el fruto del Espíritu es paz. ¿Captan la trilogía ahora? ¿Cuál es la trilogía? Experiencia personal. Esto es fruto hacia Dios. Si estoy lleno del Espíritu de Dios, se me describirá como una persona de amor. Voy a tener gozo en mi vida y voy a tener paz. La palabra griega que se traduce paz es irenei y quiere decir unir. Es un cuadro de dos fuerzas opuestas que una vez estuvieron separadas, pero que ahora están reconciliadas. ¿Sabe lo que es la paz? Paz es saber que el Dios del que usted en un tiempo estuvo separado, ahora usted está unido a Él por Jesucristo. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que tenemos tiene los mismos atributos de este gozo. En primer lugar, se centra en Jesucristo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. ¿De quién es la paz que tenemos? Es la paz de Jesús. Es mi gozo. Es mi paz, dice Jesús. Es paz completa y absoluta. ¿Saben cuán absoluta es? Este es un gran versículo que me encanta, Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Puede usted hacer eso? ¿Acostarse y dormir en paz? Tengo algo que agradecerle a Dios. Nunca he tenido problemas para dormir. Solo una vez, cuando estaba tomando prednisona y me olvidé de dejarla poco a poco. Nunca más volveré a hacerlo. No dormí por 3 noches. Aparte de eso, casi ni recuerdo haber perdido el sueño. Es maravilloso poner la cabeza sobre la almohada por la noche y tener en el corazón un sentido de paz y poder dormir. Puedo echarme mi siesta a media tarde por 2 o 3 minutos y quedar totalmente refrescado. Eso enfurece a mi esposa. Le digo, estoy cansado, voy a tomarme una siesta. Simplemente me echo a dormir sin más ni más y quedo refrescado y tengo energía y puedo seguir. ¿Tiene usted paz en su corazón? Pase lo que esté pasando y puede poner la cabeza sobre la almohada y echarse a dormir. Luego, también es cierta a pesar de las circunstancias. ¿Lo recuerdan? Noten, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora observen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz a pesar de las circunstancias. Los creyentes llenos del Espíritu tienen esta paz. Pase lo que esté pasando a su alrededor. Controla sus emociones. Les da una calma cuando su espíritu humano se entregaría al pánico. Es algo verdaderamente maravilloso como pastor, maestro y proclamador de la palabra de Dios entrar en los hogares de personas que han atravesado algunas de las horrendas experiencias y descubrir algo que uno nunca soñaría que les pudiera suceder, y a pesar de la tristeza y la preocupación, sentir esta paz profundamente arraigada que se hace cargo. Puedo decir cuando estoy con creyentes, simplemente al estar con ellos en medio de alguna crisis. Cuando estudiaba en el seminario de Dallas hace años, fui capellán en el hospital Baylor por unos cuantos meses. Era capellán estudiante. Trabajaba en el turno de la noche y tenía que ir a la sala de espera donde estaban las familias cuando surgía una crisis. A veces era un accidente. Llamaban a la oficina del capellán y decían, ¿puede ir a hablar con estas personas? Tal vez alguien muriera en un accidente o algo así. Les confieso, qué revelación fue eso. Podía entrar en una habitación y de inmediato saber si eran creyentes. Recuerdo haber entrado en algunos cuartos cuando había sucedido una tragedia y ver a las personas en el piso, dándose de cabezazos contra el suelo, lanzando alaridos de desesperación porque no tenían nada de esperanza. Y luego, en una situación similar o tal vez más seria, entrar en un cuarto donde había llanto y abrazos, pero también un sentido de paz para muchos problemas difíciles de comprender. Espero que usted pueda seguir acompañándonos. No olvide tampoco que todos estos mensajes están disponibles en disco compacto y los puede solicitar a través de nuestra librería en línea. Como siempre, gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El fruto del Espíritu. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.